Bueno, Euge, aquí estamos de vuelta 19:07 y vamos a volver a tomar contacto con el acampe en Cerro Negro, allí en Catamarca, donde, bueno, hay un acampe en contra de la minería, pero también hay una avanzada prominera, por decirle de algún modo, muy bien custodiados por gente de la policía, con buenos recursos, por lo que nos cuentan. Vamos a tomar contacto con Emanuel, que está allí en el acampe de Cerro Negro. Emanuel, bienvenido aquí a La Retaguardia, a la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, contanos cómo está el panorama por ahí. Bueno, el panorama es el que veníamos, más o menos, que ustedes venían manejando, que habían hecho una entrevista a Darío Moreno hace unos días. Se había iniciado un campamento pacífico a la vera de la ruta, a partir del día 10, sin bloqueo de ningún camión con insumo minero, esperando una convocatoria para hacer una gran manifestación donde muchos compañeros y compañeras de distintas asambleas, de distintos lugares de resistencia contra la megaminería a cielo abierto, la minería de litio, uranio, etcétera, confluiríamos acá en una lucha que es contra Bajo la Lumbrera, ¿no?, para generar un bloqueo de los insumos mineros, como en este mismo momento se está bloqueando el paso internacional San Francisco en Tinogasta. Bueno, y tratar de volver a poner el eje de la discusión y de la discusión de la minería. Uh-huh. Esto se vino desarrollando así todos estos días, y se fueron sumando compañeros al campamento. Había un retén policial con algunos policías de la provincial, digamos, sí, de la provincia de Catamarca. Uh-huh. Y no más que alrededor de las 12 del mediodía, 1 de la tarde, donde aumentó el número de personal policial, más o menos 15, 20 efectivos policiales de la provincia, y paralelamente a eso, un micro, empezaron a caer micros con civiles, ¿no?, que se bajaban de los micros y estaban a la espera, ¿no?, de recibir ciertos recursos logísticos, y se fueron instalando en un campamento a muy pocos metros de lo que es el retén y también a pocos metros de donde estamos nosotros, sobre la ruta 40, y donde se ve claramente, nosotros tenemos fotografía que ya vamos a difundir, donde se ven que estos grupos supuestamente promineros, de civiles, funcionan en una completa connivencia con la policía provincial, con el gobierno de la provincia de Catamarca, el municipio de Tinogasta, porque incluso vinieron camiones del municipio a traer recursos, uh-huh, a traer leña, agua, a ver, camiones, la carpa, etcétera. Emanuel, camiones claramente identificados con el municipio. Camiones identificados con el municipio, mismo los automóviles que los compañeros se conocen, digamos que son de determinados funcionarios de la provincia de, uh-huh, de Catamarca y demás, incluso que ya había rumores en los medios locales de que se estaban generando ciertos grupos de choque, así le decían los medios locales, o grupos promineros que se iban a hacer un contrapiquete y demás. Sí. Vale preguntar si alguna vez en los bloqueos selectivos de Tinogasta la municipalidad acercó o leña, o agua, o alimentos. Digo, ¿no? Porque la municipalidad, hasta donde yo entiendo, es la municipalidad de todos, o es de unos. No, por supuesto. No solo eso, sino que nosotros, el primer planteamiento que le hacemos incluso acá a la policía, para marcar un poco la movida, es a nosotros, cuando nosotros llegamos acá a este acampe pacífico, nos obligaron a estar a más de 150 metros del retén policial, cosa que nosotros hicimos, no agredimos a nadie, simple pacíficamente, y ellos están enfrente de nosotros, mucho más cerca del retén policial, digamos, con total connivencia. Uh-huh. Incluso tenemos filmado una camioneta de la policía con un tanque de agua, llegando a la misma vez, ¿no? Claro, digamos, es una situación en la cual no estamos hablando de personas civiles como cualquier otra que apoya la minería, sino claramente de grupos que están pagos y que seguramente están dispuestos también a digamos, con actitudes patoteriles. Ya hemos recibido gritos, amenazas y toda una serie de amedrentamientos, ¿no?, provocativos, que tienen el fin de empezar a romper el campamento que está surgiendo acá. Sí. Ahora, Emanuel, te insisto con la pregunta, porque no, digo, por más que parezca de respuesta natural, está bueno que quede claro. ninguno de esos camiones de la municipalidad asistió a ustedes que están en el acampe, sino que... No, ninguno. Exactamente ninguno. Bueno, ¿y cómo pinta la cosa para la noche? Porque, se viene el frío y además se vienen las sombras también. Por eso, se vienen las sombras, nosotros nos estamos organizando. A lo largo del día de hoy se sumaron compañeros que por ahí van a venir a partir de mañana, que vienen de La Rioja, que vienen de Mendoza, que vienen de Córdoba. Sí, muchos adelantaron su llegada. Sabemos que hay mucha gente en viaje también que iba a viajar mañana y que ya está adelantando su viaje. Exactamente, mucha gente que está adelantando el viaje y algunos compañeros ya están llegando, ya llegaron hoy a sumarse a los compañeros que ya estamos acá en el campamento, con lo cual nos estamos reorganizando, si se quiere, para mantener nuestras condiciones de seguridad, ¿no? Uh-huh. Nosotros le dejamos claro a la Policía Provincial que nosotros no vamos a agredir a nadie, no vamos a hacer sobre nadie, vamos a estar acá porque es nuestro derecho que estamos teniendo de manifestarnos por la vida, por el agua, contra la megaminería, por la defensa de nuestras comunidades, en cualquier lugar del país, y esto es importante que se entienda, porque acá hay compañeros de distintas provincias, esto no es una cuestión que nosotros planteamos desde lo local, sino justamente todo lo contrario, planteamos que es una lucha que recién empieza en un país, incluso en un continente donde hay todo un proyecto extractivista, contaminante además, un proyecto que nos determina y nos hace dependiente y destruye nuestras economías regionales y nuestras posibilidades de desarrollo sustentable, que no terminan, digamos, no terminan en lo local, sino que más bien competen a todo el país. En ese sentido, cualquier ciudadano del país, de la Argentina, tiene derecho a manifestarse en cualquier lugar contra este proyecto. Y lo que nosotros exigimos es toda una serie de reivindicaciones que se inicien con un cese de las actividades mineras hasta que no se consulte al conjunto del pueblo, que es algo que nunca se hizo, se hizo. El proyecto Bajo la Lumbrera nunca tuvo consulta popular, ya se está yendo, y el que le sigue ahora en Catamarca es Agua Rica, que es un proyecto 3 veces más grande que la Lumbrera y 3 veces más contaminante. Y el que nosotros exigimos que se haga respetar el derecho de los pueblos, de autodeterminación de los pueblos, de decidir sobre sus propios destinos, ¿no? Claro. Y sobre lo que queremos, particularmente con nuestra forma de vida, nuestra forma de desarrollo, nuestra forma de vivir. Uh-huh. Así que es un poco esa la perspectiva, ¿no? No es un problema de Tinogasta, no es un problema de Catamarca, es un problema, de hecho, cuando se inició el día 10 este campamento, compañeros de Susques, Jujuy, de las comunidades indígenas de Jujuy, se manifestaron también haciendo un corte del pasaje de Jama, un bloqueo parcial de la ruta, porque ellos están teniendo el problema de la minería de litio, que va a acabar, según lo que dicen un montón de referentes científicos incluso, con los salares de la zona que permiten el abastecimiento de agua, con todo el abastecimiento de agua, que permite las formas de vida de no solo, digamos, humana, sino animal y vegetal de la zona. Así que con eso nos manifestamos y por eso exigimos este diálogo que venimos, digamos, todas las asambleas, los pueblos vienen luchando y vienen exigiendo hace ya muchos años, que por ahí tuvo un pico en febrero de este año, en Tinogasta ha formado parte de eso, pero no es solamente Tinogasta, sino que son muchos otros pueblos más que se están resistiendo y que, en definitiva, ese es el objetivo central, que se vuelva a poner en la mesa de diálogo esta situación y exigirle al gobierno que responda a ese llamado de diálogo que le está haciendo el pueblo en determinados puntos del país. Emanuel, ¿cuál es la situación en la ruta ahora? ¿La ruta está interrumpida? No, la ruta no está interrumpida. Recordemos que la intersección Cerro Negro es la intersección de la ruta 40, sí, y la ruta 60. Exacto. Nosotros estamos a la vera de... El campamento es a la vera de la ruta 40 y el campamento supuestamente prominero es a la vera de la ruta 60. Ninguno de los dos campamentos están bloqueando absolutamente nada. Uh-huh. Así que nosotros, digamos, nos mantendremos con este esquema de campamento y, bueno, iremos analizando, iremos viendo a medida que van llegando los compañeros de distintas partes del país y sobre todo de los pueblos cercanos, a ver cómo seguimos. Bueno, aquí en Buenos Aires se está realizando ahora mismo una manifestación. La gente, estaba pautada la manifestación para la tarde, para cerca de las 17, en el obelisco, y lo que sucedió fue que como al mediodía ya empezaron a circular estos rumores de que llegaba esta gente, digamos, en favor de las mineras o de las autoridades, el asunto era adelantar la cuestión, ¿no? Y, claro. Y entonces se realizó una marcha que estuvo yendo desde el obelisco, entendemos que hasta la Casa de Catamarca, pero si te parece, podemos sumar a esta charla a Juan, que participó de esa movida, para que ustedes también se enteren y sepan que no están solos. Vamos a darle la bienvenida a Juan, bienvenido a esta transmisión especial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Déjame decirte que te está escuchando también Emanuel en el campamento en Cerro Negro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Un abrazo. Bueno, sí, efectivamente se realizó primero una concentración en el obelisco. Venía laburando con un marco amplio de organizaciones, pudimos sacar una difusión en conjunto. Y como la verdad superó las expectativas, el número de la convocatoria, se decidió venir a la Casa de Catamarca. Un poco para señalar a los responsables en un eventual caso de represión, todos los informes que nos llegan, el compañero seguramente lo habrá escuchado mejor, pero son, bueno, que hablan de que se está sumando policía, de que hay una patota, entonces, para señalar el caso de una eventual represión, la responsabilidad del gobierno provincial, en connivencia con el gobierno nacional, se decidió venir a la Casa de Catamarca. Y ya terminó esa marcha que pasó por la Casa de Catamarca. Ya acaba de terminar, sí, exacto. Ajá, todo normal, sin incidentes, con presencia policial. Sí. Se efectuó tranquilamente, hubo colaboración con las organizaciones, un buen clima, y bueno, pudimos realizar esto, te decía, bastante, como que superó nuestras expectativas, estamos bastante contentos. Recién estuve hablando con Juan, con Cantalgalá, de la Asamblea del Algarrobo, que me preguntaba cómo había salido, y la verdad que estamos contentos por cómo salió la cuestión. Bueno, a ver, si querés saludarlo, Emanuel, desde el campamento, sí, claro, Cerro Negro, allí en Catamarca, te está escuchando Juan en Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? No, acá simplemente decir que estamos... La verdad que la noticia de que los compañeros estaban movilizando y que hayan adelantado la movilización trajo mucha tranquilidad también, sobre todo en los primeros momentos de tensión, donde parecía que era un grupo de choque que ya en pocos minutos nos iban a tratar de desalojar con la presencia policial ahí, digamos, haciendo nada, ¿no? Así que estuvo bueno y buenísimo que hayan podido movilizar, que hayan podido concentrar y manifestarse. Y bueno, y ahora nosotros estamos más tranquilos, estamos más organizados, hemos hecho asamblea, nos hemos organizado, y bueno, estamos esperando a medida que vayan cayendo los compañeros de las distintas asambleas que del NOA, incluso de otras provincias y de Buenos Aires. Así que, qué bien, pasaremos la noche, un poquito por ahí más despiertos que otra noche, pero bueno, bien. Perfecto, y hasta ahora es un acampe, y quedando, expectando a que vengan más compañeros, ¿no?, a nutrir el acampe. Claro, el nuestro es una campa a la vera, que no estamos haciendo ningún bloqueo todavía, mientras hoy cayeron más compañeros, mañana también estamos esperando más, y estamos a la expectativa, obviamente, de resguardarlo, digamos, mejorar nuestra seguridad, digamos, estar atentos, mejorar la iluminación de la campa. Te imaginarán ahí que esto es una zona donde no hay ningún tipo de electricidad ni de luz, de nada, porque tenemos el acampe enfrente con todas las luces, digamos, si se quiere, y necesitamos, digamos, estar tranquilos para resguardar la seguridad de nuestros compañeros y sobre todo la seguridad de compañeros autoconvocados que van llegando, ¿no?, y que se van encontrando con esta situación. Juan, Emanuel, muchísimas gracias a ambos, uno en Buenos Aires, otro en Cerro Negro, en Catamarca, en el acampe contra la minería. Un gran abrazo para ambos. Muchas gracias, un abrazo para todos y estamos en contacto. Bueno, A ver, Euge, pasamos en limpio lo que está sucediendo. Entonces, el acampe que viene desde hace una semana, allí en Cerro Negro, en la intersección de las rutas 40 y 60, que está, digamos, se encontró hoy con visitas. Las visitas es de gente que empezó a venir en micros desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En lo que podríamos denominar un contracampe o un contrapiquete. Exacto, un contracampe por ahora, porque la ruta no está cortada. Llegaron, algunos de ellos bajaron de esos micros encapuchados, y también hay presencia policial, hay una actitud absolutamente amistosa entre la policía y este contracampe. Esta es la parte más divertida de todas, ¿no? Que esta gente también hizo un acampe. Sí. Un acampe mucho más cerca del retén policial que los compañeros que estaban sosteniendo este otro acampe que iba a iniciar un bloqueo teóricamente dentro de 2 días. Sí. Mucho más cerca del retén policial y con mucha mejor relación, aparentemente, porque la policía y la municipalidad les acercan agua, leña. Eso es muy bueno. Parece, ¿no?, que la asistencia social en Tinogasta funciona realmente 10 puntos. No para todos, pero funciona bárbaro, porque la verdad que, mirá, yo quiero hacer ahora un campamento en Ezeiza y le pido a Macri que me traiga leña, no me trae. En cambio, si fuera Tinogasta, quiero presumir que a mí no me llevarían, ¿no? Tenés que presentar tu carnet antiminero. Prominero. Prominero, claro. O ningún carné y decir, che, ¿querés venir? Y entonces ahí vas y te llevan leña. Vení que está garantizada la leña y el agua. Y vos el primero cortate el pelo. Además, perdón, con lo que vale el agua. Porque si no, ¿sabés que jipones? No. No. Exactamente. Bueno, el pelo ya lo tengo cortado igual por la naturaleza. Con lo que vale el agua en Catamarca, ¿no? Bien que la municipalidad esté repartiendo agua potable, porque en algún momento no van a tener para repartir. Bueno, hasta aquí llegamos. El agua que sí reparten es la que viene de la... ¿Vos decís que le están dando la del dique de cola? No creo. No, yo en ese caso, aunque fueran promineros, la verdad te juro que ni a ellos se la doy. Pero yo saldríamos a denunciar, ¿o no? Por supuesto, porque no somos como ellos. No, exactamente. Bueno, cerramos este informe al que también se subieron, por lo menos que sepamos, los compañeros de Radio La Negra del Bolsón, pero seguramente no serán los únicos. Pero tenemos un montón de compañeros que nos están acompañando de donde sea, porque sí, la verdad es que estamos laburando porque somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Exacto. Allá estaba en Catamarca, bastante lejos, Ruth Vega Miranda escribiéndonos, Luis Angió, sabemos que está Karina Olmos, que está Silvana, que está la gente de la Caterva, que estamos todos muy, muy pendientes, la gente de la colectiva, la gente de Redeco. Exacto, incluso hay gente... No nos dejen solos, nos decía Karina Olmos hoy cuando llamaba por teléfono y bueno, la verdad es que es poquito lo que podemos hacer desde acá. Uh-huh. Y todo el tiempo cuando hacemos algo nos agradecen, y la verdad es que volvemos a decir que les agradecemos a ellos, ¿no? Que son los que están poniendo el cuerpo en el acampe, en el corte, en el bloqueo. Uh-huh. En el bloqueo selectivo, hasta nosotros nos han convencido de llamar los cortes. Nosotros habíamos programado para el día de mañana, donde se van a reunir las asambleas, que tenían pensado analizar la propuesta de hacer un bloqueo selectivo allí en Cerro Negro, en la intersección de las rutas 40 y 60, y vamos a hacer una transmisión especial entre toda la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos, la gente de Radio Voces de La Rioja, la gente de Radio La Negra del Bolsón, y vamos a ir pasándonos las postas como solemos hacer en estas circunstancias, y pongo la gente de Córdoba, de Inimedia Córdoba, por supuesto, también, y lo pongo ahora en condicional porque digo, quizás tengamos que adelantar todo. Lo que les vamos a pedir es que estén atentos a todos nuestros medios, porque en cualquier momento los vamos a tener con novedades, también la gente de Contrapunto de Tucumán, en fin. Si nombráramos a todos, por suerte, tendríamos que quedarnos un largo rato nombrando a todos los medios que componen a la Red Nacional de Medios Alternativos. La seguimos en cualquier momento. Chau.